Al que quiera tomar conmigo, yo le convido. Al que quiera ranchar conmigo, yo le convido. Pero primero una mano así. Al que quiera tomar conmigo.